de 10 a 12 horas por radio. Radio La Negra. Larga Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y 42, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. La verdad que tenemos una mañana bastante agitadita. Sí. Aquí en Jujuy está haciendo frío, pero está lindo y lo fundamental es que podemos fumar. Lo fundamental es que podemos fumar y tomar mate porque Vicky no está entre nosotros. No la tomen como que es mala onda, ¿no? No, pero es. Para nada. ¿Te parece que vamos a la siguiente entrevista? Vamos a la próxima entrevista. Para la próxima entrevista volvemos a Jujuy. En este caso, porque uno de los imputados, Bulgeroni ya tiene, ha estado imputado en causas anteriores, está imputado en distintas causas, y a raíz de eso también pidió un apartamiento, ¿no? Producto de acuerdo a él a sus condiciones psicomédicas, podríamos decir. Sin embargo, bueno, el tribunal ha resuelto en negativa. Estamos en este momento en contacto con Silvia Martínez, compañera periodista de Radio Nacional y muy allegada siempre a Radio Pueblo. Silvia, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente, chicos. Muy buenos días. Un gusto para todos y todas saludarlos en este día tan particular para Jujuy, ¿no? Siempre estamos en invierno. El gusto es totalmente nuestro, Silvia. Bien, escuchaba la presentación y me imagino que ha llamado un poco la atención la última sesión que tuvimos después de varias pasadas hacia cuarto intermedio o suspendidas, porque tal como lo decías, Eduardo Bulgeroni que recordemos está cumpliendo cadena perpetua en la cárcel del Chaco a través del primer juicio por delitos de lesa humanidad, juicio histórico para Jujuy, pero también está imputado en este cuarto juicio que tiene que ver con lo que se ha denominado la causa Tumbaya. Técnicamente, para quienes estamos ahí adentro, la causa Nunapuca, que en quechua querría decir almas rojas, ¿no? Esto, toda una simbología. Claro. Y bueno, en realidad lo que pasa es que siempre los abogados defensores tienen estos jueguitos que les da, que se sienten ahora, por decirlo, con mucho más poder, con muchas más posibilidades de lograr que esos juegos se hagan realidad, y entonces empiezan a buscar elementos en donde se puedan apartar a quienes están siendo enjuiciados. Recordemos que en este juicio ya se apartó a don Melanio Portal por razones, bueno, en él sí se veía realmente una cuestión de muy muy seria, una enfermedad propia del desgaste de la vejez, ¿no? Así que, bueno, él sí fue apartado. Pero en el caso de Eduardo Bulgaroni, nosotros lo hemos visto desde el primer juicio, y si ustedes han estado presentes en alguna de las audiencias, se habrán dado cuenta que él siempre estuvo ajeno a la realidad, pero porque él quiere, no porque no le dé la cabeza para estarlo. Claro. Él quiere estar ajeno, quiere estar apartado de todo, no le importa nada, él, no sé, bueno, qué pensará, pero esa es la impresión que dio siempre, pero que entiende perfectamente, lo han dicho ya los forenses. Y fíjense ustedes el dato cuando se hizo el pedido por parte de su abogado, que es muy particular, el señor Rodríguez Vega, que es de acá de Jujuy, que siempre está discutiendo con el tribunal siempre lo está tratando de poner en regla. Entonces, bueno, él hace el pedido en base a un examen que se hizo el año pasado y que nadie se dio cuenta de que decían que este hombre estaba enfermo, con sus facultades mentales disminuidas, el año pasado. Claro. O sea, pasó todo un año, está finalizando el juicio y él recién pide el apartamiento. Yo creo que esto también ha jugado como en contra de él, ¿no? O en contra del pedido, digamos. Entonces, cuando se hace eco del pedido, lógicamente, al tratarse de una enfermedad, estamos en democracia, hay que respetar de que los derechos de todos sean respetados. Entonces, si hay una persona enferma, hay que asistirla. Se la asiste y el señor, dicen en la cárcel del Chaco, que no puede ir hasta Buenos Aires. Mandan de Buenos Aires todos los peritos, y los peritos que había propuesto la defensa y la familia de Bulgaroni no estuvieron presentes el día del peritaje. Creo que también es un jueguito, ¿no? Claro, claro. Sí, una suerte de dilación perpetua, digamos. Claro, porque cuando llega el examen el día pasado, el jueves pasado de la audiencia, ¿qué dice el abogado de Bulgaroni? Bueno, pido unos días más, pido que suspendamos la audiencia, porque como esto es técnico, yo no lo entiendo, no me han dado tiempo para que lo vean los expertos. O sea, seguimos empujando las estupideces, porque esto ya, digamos, no tiene sentido, ya está ahí la resolución. Tenemos dos audiencias que siguen, que son inspecciones oculares, y se acaba el juicio. Después viene la parte final. Entonces, esto realmente es jugar desde el lado de donde se pueda ejercer algún poder para que la justicia no sea justicia. Así que, bueno, y además fue muy particular esa audiencia, porque demoramos media hora en iniciarla, porque en el Chaco no encontraban la llave de la sala a donde estaba instalada la videoconferencia. Oh. O sea, es como decir, ay, justicia para Bulgaroni, por favor, porque el pobre... No, claro, encima lo hacen esperar, no saben dónde está la cosa, y bueno, en fin, sí, bueno, y así que, en definitiva, y debido a la resolución de los peritos que estuvieron presentes, que definieron que en realidad el señor maneja un aceptable principio de realidad, que sería la frase como que engloba, ¿no es cierto?, todo, claro. El tribunal decidió que el señor sigue en juicio. Así sí, que, Silvia, bueno, decimos que sí. Parecería o da la impresión, en el caso de Bulgaroni, pero también en Catamarca, con esto de la liberación de el jefe de policía de Jujuy, daría la impresión de que hay una apuesta, por puesto que también la causa contra Carrizo Salvadores, que es el jefe de policía de Jujuy, también la causa puede seguir, ha sido quien lo ha liberado, ha sido la Cámara, pero se puede pedir una opinión a las instancias superiores. Pero todo da la impresión de que hay una especie de viraje dentro de la justicia en busca de lograr aquello que se ha denominado el punto final biológico, ¿no? Uh-huh, uh-huh. La dilación de las causas hasta el punto tal que les permita a los imputados escapar biológicamente de la condena. Sí, vos sabés que a mí, Sebastián, esto me hace pensar y decir de que cuando uno habla de poderes independientes, tiene que hablar de cierta independencia, nunca claro. del todo independiente. Porque si nosotros tenemos en cuenta cómo la justicia con el gobierno anterior apuró y logró todos los juicios, y con este gobierno empiezan a dilatar todo y a hacer cosas que no se hubiesen atrevido antes, no lo hicieron antes. Y además, con todas las opiniones abiertas que dan los funcionarios del gobierno de Nación, entonces, digamos, una persona que está en cultura, lo pérfido, hablando lo que habla de los juicios por delitos de lesa humanidad, de los desaparecidos, con una soltura absoluta, y nadie de sus jefes dice nada, no lo corrige, no lo disculpa, no lo saca de ese espacio. Entonces uno ve de que la verdad que la correlación de política y justicia es exacta, es correlación. Claro, totalmente. Bueno, Silvia, agradecemos muchísimo habernos podido comunicar con vos. Nosotros siempre muy gustosos de poder hablar desde aquí, desde la radio, con alguien tan tan querido para nosotros, ¿no? Una persona tan querida para nosotros como es Silvia. Aparte, Silvia está ya jubilada, ¿no? Y está a full todavía trabajando. No, en realidad me jubilé del trabajo formal. Lo lindo es no cumplir horario. nada más, chicos, pero bueno, por el resto, una, el periodismo, y otra, derechos humanos, digamos, las dos cosas que yo combiné en la última parte de mi vida, no tienen fin, será cuando la cabeza ya no me dé, pero después no tienen fin. Perfecto. Sí, así que ahí voy a estar siempre, digamos. Los que estamos en la lucha siempre encontramos trincheras, así que en alguna me van a encontrar. Seguramente. Bueno, Silvia, agradecemos el contacto, seguramente vamos a estar hablando en otro momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, realmente, un placer. Bien, ahí estaba Silvia Martínez, periodista, bueno, ex periodista de Radio Nacional, y se encuentra jubilada y nos comentaba... Una compañera con unos 40 años de trayectoria, ¿no? Así es. Dentro del periodismo. Así es, escuchamos un poquito de música, ¿les parece? Y continuamos ya con el último bloque. Vamos a estar hablando con la compañera Vicky, que nos va a estar comentando cuál es la situación de la lucha que está llevando adelante En este momento los docentes del CEIJA. Así es. Vamos, Panchito. Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar, tu bandera te empezó a traicionar, sin culpa Como siempre fue acá, nos prendimos a jugar un mundial. Y después nadie supo saltar por los sueños que se hundieron allá. Y no volvieron más. Continuamos con el Enredando la Mañana de aquí desde Radio Pueblo Jujuy. En este momento nos encontramos con Victoria Aybar, ella forma parte del colectivo Radio Pueblo y en este momento se encuentra llevando una lucha adelante. Vicky, ¿nos podrías comentar en tres minutitos qué es lo que nos queda de tiempo, cómo se ha desarrollado esa lucha y su origen? Hola chicos, ¿cómo están? Sí, estamos junto a mis compañeros docentes del Centro Educativo para Jóvenes y Adultos Marticena Palpalá y estamos exigiendo que la ministra Isolda Calcina nos reconozca la resolución que habilita las horas docentes y la institución en sí. Estamos acá desde las 7 de la mañana y sabemos que la ministra está acá pero no nos quiere atender. Elevamos una nota que bueno, ya, ustedes compartimos desde Radio Pueblo, con las exigencias que pedimos porque no solo atentan nuestras horas docentes y los cargos que tenemos, sino también los títulos de los chicos que van a egresar y que egresaron el año pasado. Así que bueno, estas irregularidades en cuanto al reconocimiento del centro educativo ya vienen de la gestión anterior, con la anterior ministra, pero el año pasado se elevó ya una resolución que nos habilita como para dar clases, pero esta gestión ya no nos hizo la calcina, no nos quiere atender y no quiere hacer valer esa resolución. O sea que ya hay una resolución autorizando al funcionamiento del SAIJA. Así es, ya está funcionando, damos clases nosotros. En mi caso yo estoy sin cobrar desde marzo, pero hay profes que no están cobrando ya desde años anteriores. Y los chicos, bueno, los títulos que nos habilitaron el año pasado todavía no los emitieron y no sabemos si lo van a hacer. Bien. Bueno, Vicky, nos gustaría poder charlar un poco más sobre esta situación, pero ya estamos cerrando el programa. Dos minutos, sí. Así que bueno, a toda la gente que está escuchando se puede informar en el Facebook del colectivo Radio Pueblo, nos buscan y ahí está la noticia. Así que bueno, así Vicky, es. Agradecemos. Agradecemos. Te decimos, gracias, Vicky, que estamos fumando y tomando mate. Genial. Dale. Un abrazo. Bueno, ahí estaba Vicky Aybar, que nos comentaba cuál es la situación de los docentes y los alumnos también, ¿no? Que corren en peligro de su título. Así que bueno, vamos finalizando este programa. Vamos la verdad que finalizando el programa, ha sido bastante acelerado, también porque arrancamos tarde. Así es, tuvimos algunos. Salió todo bien, nos quedó una entrevista que la vamos a hacer fuera del aire y la vamos a estar colgando también en el Face del colectivo Radio Pol. Bueno, esto fue el Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos estamos viendo mañana de 9 a 12. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.